tiempo para acá me siento un infeliz. Mi mente no está en paz, fantasma sobre mí. No sé lo que me pasa, porque yo sufro así. Percibo sombras vagas, no puedo ni dormir. Na, na, na, na. No puedo, no, no puedo dormir. Yeah. ¿Será que yo adivino? Se va a desvanecer. Tu amor me lo imagino, lo voy a perder. Na, na, na, na, na. Tu amor. Por eso es que encima de mí sombras yo veo. Sopla el viento, preludio del cambio. Ya lo presiento que va a llegar. Y en las gentes yo leo en su cara, se preguntan qué va a pasar. Pero yo sobre todas las cosas quizá de gusto me has de dejar. Mientras sombras y fantasmas veo que flotan, acechan mi tranquilidad. Crueles de toda mi inseguridad. Fantasma.